Densidad profunda, la zona abisal, el silencio total, el esperar depredar y no ser depredado. La densidad profunda, tan profunda, que es capaz de comprimir aún más el diamante, que es capaz de comprimir la luz a grado de desaparecerla, que es capaz de comprimir el espacio a tal grado de alterar la tetradimensión. La zona abisal, el silencio total, la oscuridad más oscura, a un pleonasmo, que todo aquel en ella es ciego, o la mayor parte, y que son otros los sentidos que permean, tal vez el olor, tal vez el descuido, tal vez el temor. Densidad profunda de millones y millones de toneladas por metro cúbico, cuya presión explotaría todo aquel ser que no estuviera adaptado en cuestión de micras de segundo. La zona abisal, el silencio total, el esperar depredar y no ser depredado, la densidad profunda, tan profunda, que es capaz de comprimir más, aún más, el diamante, que es capaz de comprimir la luz a grado de desaparecerla, que es capaz de comprimir el espacio a tal grado de alterar la tetradimensión. Decay.